siempre que me aseguran el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él. Sobre todo ahora que llega esta fecha tan pública, tan notoria, tan íntimamente incómoda. Hemos hablado de la posibilidad de un paraíso que sea bajo la forma del olvido. Sí, yo creo que es el único modo en que puede concebirse. Pero al mismo tiempo, si ese paraíso dura algún tiempo, ya tendrá que incluir la memoria y el recuerdo. A menos que ese paraíso fuera, le procure fuera eterno. Un olvido permanente, ¿no? Ir olvidando el instante anterior. Sí, pero en ese caso no sé hasta qué punto existiríamos. Creo que según Séneca, los animales viven en un presente, en perpetuo. Pero no sé si esa hipótesis ha sido aceptada. Es decir, según Séneca, los animales no tienen ayer y no tienen mañana. Lo cual es otro modo de decir que los animales son inmortales. Ya que no presagian, pero quiero decir, ya que no... Claro. Se imaginan la muerte. También hablamos de Whitman. Usted ha dicho alguna vez que Whitman es mucha gente. Pero... Bueno, sí, pero yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman. Whitman es el mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn. Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman que ha nacido en Manhattan, pero también recuerda su infancia en Texas, donde no estuvo nunca. Y Whitman es, y esto no lo miraba, no lo veo ningún otro escritor, Whitman es cada uno de sus lectores también. Es decir, que nosotros somos personajes de Whitman cuando lo leemos, ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros y pone sus palabras en nuestra boca. Es decir, cuando Whitman dice yo, no es él. Bueno, aquel señor de Brooklyn, a quien le mandó una carta a Emerson. No, es cada uno de nosotros también. ¿En algún texto se ha intentado, por lo menos consigue Borges, ser, además de Borges, después el escritor Borges, los lectores? No, yo creo que no. Yo creo que yo no he creado ningún personaje. Pero quizá he creado un personaje, para mi mal. Y ese personaje se llama Borges. Pero en mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes. Se entiende que soy yo, ligeramente disfrazado, o quizá no ligeramente. Sí, casi sin disfraz, digamos. Porque todo lo que yo escribo es autobiográfico. Es decir, todo cuento mío, aunque sea fantástico, corresponde a una experiencia personal. Y sobre todo a una pasión personal. Yo no concibo que se escriba sin emoción. Lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras. Y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor. Y entonces corre el riesgo, bueno, puede convertirse en excelentes escritores, puede ser Quevedo, puede ser Lugones, puede ser Góngora, pero no creo que pueda ser Conrad, por ejemplo, que está más allá de las palabras. O Kipling, que maneja las palabras y que está más allá de ellas. O Shakespeare. O Shakespeare también. Ahora que Shakespeare muchas veces fue también Hugo o Lugones, pero fue muchas otras cosas. ¿Pero quién fue inventó? Fue tantos hombres que no sabemos nada sobre él. Porque pensar en Shakespeare es como pensar en las novelas de Balzac, mejor dicho, en las novelas de Dickens. Uno piensa en muchos personajes, y entre esos personajes, perdido ya junto a Macbeth y a Lear y a César, junto a esos personajes está un poco perdido el empresario de Shakespeare, William Shakespeare, de Londres y Stratford. ¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir mal? Yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires, yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Adrogué, en Montevideo, en Austin, en Ginebra sobre todo. Espero tener tantas patrias como ciudades he visitado. Pero no sé por qué la gente me asocia a mí, bueno, el siglo pasado, Pero yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado. No sé si tengo recuerdos personales, esto no puedo tener, ya que nací en 1899. La gente me asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido. Dice Borges que han inventado usted y la gente, ¿qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran aceptado? Yo creo que no. Mis abuelos eran hombres de acción, es decir, gente bastante simple, yo creo. Salvo mi bisabuelo paterno, el doctor William Haslam, que fue este doctor en letras de Heidelberg, que cursó todos los años que se precisan para dar el último examen y dio todos los exámenes en latín. Ese debe haber sido, bueno, quizá algo parecido a mí. Tengo otro antepasado mío que quizás se parezca a mí, el poeta Juan Crisóstomo Lafinur, que escribió en 1820 aquella oda cuando murió su amigo Belgrano, que tiene versos muy lindos. Por ejemplo, cuando dice: murió Belgrano, oh Dios, que así suceda, la tumba al carro, el ay doliente al viva, la pálida azucena, los laureles. Ojalá yo hubiera escrito ese verso. Lo escribió mi tío y su abuelo, Juan Crisóstomo Lafinur. El año 1920. Y Gutiérrez lo ha llamado el clásico de los poetas románticos, ya que él es anterior al romanticismo. Echeverría, sí. Claro. Borges, usted al hablar de sus abuelos dijo que eran gente simple. Yo creo que sí. Puedo preguntarle, ¿quiere decir para usted el coraje, la valentía? Yo creo que todas esas... ¿Es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje? Yo creo que no conviene ser complejo para ser valiente. Y aquí puedo recordar una frase de Shakespeare, ya que hemos hablado de Shakespeare. The coward dies a thousand times, the brave man dies but once. El cobarde muere mil veces, el valiente solo una. Es decir que el cobarde es más complejo, el cobarde se imagina la muerte, y se anticipa la muerte y la multiplica. También el valiente no, el valiente vive con inocencia. ¿Cómo vivieron mis mayores? Uno de ellos, el coronel Borges, se hizo matar después de la batalla de La Verde. Bueno, pienso en Suárez también, que comandó aquella carga de los húsares de Junín, el año 1826. Y pienso en los otros, tantos soldados, y estancieros también, que no serían personas muy, muy complejas, me imagino. Sendados y soldados, pero por el lado de mi abuela, pastores metodistas, lectores de la Biblia. Eso ya sería gente más compleja, me imagino. Yo creo que los ingleses eran más complejos que los criollos, sin duda. Y yo, desgraciadamente, soy bastante complejo. Desearía no serlo y no me jacto de serlo tampoco. Pero además usted ha recibido, parece, como herencia, el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que en usted desembocan, porque... No, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Tanto es así que el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. De modo que yo valor cívico tengo, pero es el único que tengo. Pero yo es salvo, ya que hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico. De los metodistas ingleses, ¿y yo por qué? ¿No ha recibido usted cierta costumbre en la versificación? Puede ser, sí, y además el hábito de la Biblia. Porque mi abuela inglesa, Frances Haslam, sabía la Biblia de memoria. Usted le decía un versículo cualquiera y ella contestaba: Libro de los Reyes, capítulo tal, versículo tal, es ella, adelante. O si no, bueno, el Evangelio, bueno, según Marcos, Génesis, lo que fuera. La abuela Haslam era muy valiente. Era muy valiente, sí. Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no? Sí. Y está unos dos o tres días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, ella nos llamó y nos dijo: no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Soy simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto. Es decir, que ella se vio desde afuera, lo cual muy pocas personas consiguen verse así en tercera persona. Eso quiere decir que era valiente. Bueno, yo he vivido 4 años en Junín, tuvo ocasión de conversar, bueno, con Pincén, con Coliqueo, con Catriel, con los indios de la frontera. Ella conoció la frontera directamente. En cambio, Hernández, que lo conoció menos, la aprovechó más porque fue Martín Fierro. Pero él sacó su frontera de la obra de Mansilla, creo. En cambio, mi abuelo vivió 4 años en Junín y conversó, tuvo ocasión de conversar con los caciques. Con los que vivían en las tolderías, por eso hay un pueblo llamado Los Toldos, el de Junín. Ahí estaban las tolderías de los indios nómadas, a diferencia de los gauchos que eran sedentarios, desde luego. Esas características se dan de toda la familia de los antepasados, se dan muy claramente en doña Leonor y en su padre. Yo creo que sí. Yo creo que son mis mayores bienhechores. Yo tuviera que hablar de mis bienhechores. Yo tendría que nombrar desde luego a todas las personas que he conocido y que me han mejorado. Bueno, mi madre, mi padre, ¿por qué no Ricardo Huiraldes también? ¿Por qué no Macedonio Fernández? ¿Por qué no Joseph Conrad, a quien vuelvo? Se habla de su padre como de una persona muy inteligente y de una gran cultura, Borges. Sí, era profesor de psicología en lenguas vivas. Daba 3 clases por semana, tenía que enseñar psicología en inglés, era una de sus lenguas maternas, y cobraba un buen sueldo entonces, ¿eh? 1911, le pagaban 100 pesos por mes. Y eso lo gastaba todo en libros que regalaba a los alumnos. ¿Qué hubiera dicho su padre de este Borges que han inventado usted y la gente? Yo creo que, de algún modo, él prohibió a este Borges. Porque él me dijo que escribiera mucho, que solo escribiera cuando sintiera necesidad de hacerlo, y que no me apresurara a publicar. De modo que el primer libro que yo publiqué fue realmente el cuarto, quinto que yo había escrito. Yo escribí muchos libros, luego los leí, al final escribí uno, pensé, esto puede publicarse, y mi padre me dio 300 pesos. Yo fui a la imprenta Balcarce, en la calle del mismo nombre, en la Plaza de Mayo, y ese libro lo imprimieron en 6 días, y me cobraron por 300 ejemplares en papel pluma, 300 pesos. Fervor de Buenos Aires, 1923. 1923, y yo me embarqué enseguida a Europa para estuve más tranquilo. Y ese libro se repartió entre mis amigos, Alfredo Bianchi me ayudó, y luego ese libro ha encontrado lectores, y creo que ahora se busca esa primera edición. Creo que Nora tiene algo que ver en la primera edición. Sí, y ella realmente me hizo notar que Buenos Aires era una ciudad de casas bajas, y de patios, y de zaguanes. Claro, volvimos de Europa, donde las ciudades son de casas altas y de tejados. Ella me hizo notar eso, y de ahí salió Fervor de Buenos Aires y buena parte de mi literatura. Y Nora dibujó además una especie de... y un grabado en madera, en que había un Buenos Aires arquetípico, hecho todo de casas bajas con zaguanes. Yo no sé si se conserva esa edición, ¿no? Sí, claro que se conserva. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Habría que corregir. Sus amigos han cuidado mucho esa edición. Bueno, no, habría que disfrazarla y asearla. Pero no sé qué dirá Nora. No. A ella creo que le gusta. Sí, creo que sí. Y ese grabado desaparecido, desde luego. Ese Buenos Aires que descubrió Nora al bajar del vapor. Sí, en la Tercera Norte estaba esperándonos Macedonio Fernández, viejo amigo de mi padre, y que después fue uno de mis muchos bienhechores, uno de los mayores bienhechores míos. ¿Fue una decepción para usted y para Nora que Buenos Aires fuera así, Borges? No, fue un descubrimiento gozoso. Descubríamos América, o la redescubríamos. No, fue muy lindo. Veníamos de Suiza, veníamos de España, veníamos de París. Habló de su Portugal, padre. Portugal también, sí. Háblenos de su madre, doña Leonor. Yo tendría que hablar, ante todo, de lo buena que fue ella conmigo. Yo siento remordimiento de no haber sido feliz para agradarle a ella. Yo siento ese remordimiento y yo debería ser más comprensivo con ella. Pero supongo que todos los hijos, cuando la madre muere, sienten que, bueno, que han aceptado a su madre. Bueno, como se acepta el sol y la luna, las estaciones, y que han abusado de ella. No lo he hecho, pero ella fue muy, muy indulgente conmigo. Era muy inteligente, además, creo que no tenía un solo enemigo. Y era amiga de toda clase de personas. A veces venían negras viejas a casa, que eran descendientes de esclavos de mi familia. Y mi madre conversaba con ellos como conversaba con, no sé, con Victorio Campo, por ejemplo. Esto no hace ninguna diferencia entre la gente. Y luego tuvo esa agonía un poco larga, pero mientras tuvo su conciencia clara, seguía leyendo a Dickens todas las noches. Lo había leído tanto que no necesitaba elegir el volumen. Sacó un volumen cualquiera, reconoció los personajes y seguía leyendo. Y ahí están los libros en casa. Doña Leonor protestó un poco por vivir tanto en los últimos años. Sí, cuando cumplió 97 años me dijo, caramba, se me fue la mano. Pero, claro, los años que vinieron después fueron peores. Todas las noches ella le pedía a Dios no despertarse al día siguiente. Y luego se despertaba y lloraba. Pero no se quejaba. Fuera de ese llanto al despertarse y ver que no se había muerto durante la noche. Pero hubo una noche en que Dios lo oyó y se murió a las 4 de la mañana. Hay una escena que usted ha contado alguna vez al salir doña Leonor de una sala de operaciones, que la sí, pinta de cuerpo entero y que sí, es muy yo bella. Recuerdo, sí, la sacaban en la camilla. Entonces yo me incliné sobre ella. Entonces ella, bueno, con la casi ninguna voz que le quedaba, dijo, salvaje unitaria. O diciendo, bueno, aquí estoy yo, bueno, entera, ¿no? Yo sigo odiando a Rosa, yo sigo siendo unitaria. Nada más que salvaje unitaria, dijo. Es raro que se le ocurriera eso, porque es un recurso literario. Pero mi madre, desde luego, me ayudó mucho literariamente. Y me ha dado muchas frases. Una frase de doña Leonor pertenece ya a la historia de la literatura argentina, o de habla española, o usted mundial, dice, la de la intrusa. Sí, a trabajar hermano, esta mañana la maté, ella me dio esa frase. ¿Usted sí, se la robó. Pidió usted? Sí, yo le dije, el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos. Tiene que decírselo de un modo que sea eficaz, porque si no se desmorona todo el cuento. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar. Y luego con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido aquello en Turder el año 1890 y tantos. Entonces escribílo, le dije yo, muy bien lo escribí, ahora léemelo. Y ella me leyó, a trabajar hermano, esta mañana la maté. Con el cual ya el asesino lo une al otro, al crimen que ha cometido, y además, bueno, hace notar que él es el mayor y que uno tiene que obedecerlo y tiene que ayudarlo con el cadáver. Toda esa economía verbal que ha sido elogiada como un efecto, como una consecuencia de Kipling o de las sagas escandinavas, eso se le ocurrió a mi madre, que ciertamente no había leído las sagas, había leído a Kipling, desde luego. Y que no admiraba mucho a los malevos. No, como... no. Ella me dijo que esa es la última vez que escribí sobre guarangos. Me dijo, estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros. Todos los guapos son flojos. Y a él no le gustaba ese tema. Pensaba que me había contaminado Carriego, que también tenía ese culto del coraje, sí, de los malevos. Salvo que los conoció personalmente. Y yo alcancé algunos, sí, uno o dos, bueno, digamos, cuchilleros jubilados, ya, señores de edad. Cuando usted tiene 10 años, Carriego le dedica un poema a su madre. En el cual habla de mí, curiosamente. Y le dice, este hijo que está destinado al laurel. Es cierto. Al triunfo, a la gloria literaria. Habla de la canción, pero es muy clara la alusión. Bueno, la canción quiere decir el verso, claro. Quiere decir la poesía, sí. Es muy clara. ¿Qué es esa cosa tan mágica de que un hombre sepa que ese chico de 10 años va a recibir la gloria? Bueno, yo no creo que se tratara de eso. Yo creo que él dijo eso para instalar a mi madre. Porque como madre estaba muy orgullosa de mí y hablaba, no sé, lo he escrito en una de Efesio, entonces, en fin, se sabía que yo era un escritor. Yo fue un saludo de Carriego a mi madre. Eso tiene que haber sido escrito más o menos hacia el centenario, porque Carriego murió tuberculoso en 1912. El museo era en la casa de él, Calle Honduras y Coronel Díaz. Sí, usted estuvo en la inauguración. Yo estuve en la inauguración, sí, y hablé de Carriego, y hablé del caudillo Paredes, que lo protegió, y hablé de las visitas que le hacía a casa. Y era este burrero, él iba todos los domingos al hipódromo. ¿Y estudiaba francés? vio a Francés y dejó algunas décimas en Lunfardo, en el incipiente Lunfardo de aquella época. Firmadas El Barretero, que es un tipo de ladrón. Y publicadas en la revista LC, una revista policial. LC, ladrón conocido, nombre de la revista. Usted nace en 1899. ¿Se considera un hombre del siglo XIX? Ah, desde luego. Y trato de merecer ese siglo tan superior al actual. Creo que quizá el XVIII fue superior al XIX, quizá. Ya empezó a desmoronarse todo. ¿También el XVII al XVIII, cree usted? ¿Y así? No, yo ya no sé. No. Yo diría el XVIII, un siglo razonable. Y ya... Sí. El XIX ya tenemos ya la idea del éxito, divulgada por Napoleón. Tenemos la idea de que es importante ser famoso, que es importante ser rico. Todo eso, bueno, existía siempre, pero no en la conciencia de todos. Y ahora vivimos en un mundo atroz de competencia. Existe la vergonzosa palabra de promoción. Y yo mismo soy un poco cómplice de esas cosas, aunque trato de no serlo. Pero vivo en un mundo así de empujones. ¿Cómo es el mundo de 1899, Borges? ¿Quiénes viven en esa época que usted ahora lee con admiración? Yo no sé, yo era un chico entonces. Y en 99, en el mundo quedaba mucha gente todavía. Ahí estaba Kipling, ahí estaba Conrad, y en Buenos Aires estaba Brusac, estaba Lugones, que publicó 2 años antes Las Montañas del Oro. Estaban todo el grupo de los modernistas, sin duda Rubén Darío estuvo en Buenos Aires también. Era una linda época y no se pensaba en la literatura como algo provechoso. La literatura era como un modesto vicio de cada uno. Yo recuerdo que Cancela vendía mucho sus libros, pero como él sabía que eso podía perjudicarlo, él decía a mi padre que no, que nadie compraba sus libros, que era un escritor y no un comerciante. Ahora ocurre lo contrario, la gente se jacta de vender muchos libros. Y Cancela, que vendía muchos libros, se disculpaba un poco, porque pensaba, los otros escritores pensarían mal de él, que él vendía libros. Es una época completamente distinta, casi increíble para nosotros. Hemos hablado de la marca que han dejado en usted sus mayores, pero pienso que ha tenido también maestros que han influido en usted, maestros y desde amigos, luego, o las dos cosas a la vez. Yo creo que el gran escritor, no sé si judeo andaluz, porque él se convirtió al judaísmo, posiblemente el gran escritor andaluz, Rafael Cancino Sassens, fueron las últimas personas que yo vi antes de dejar Europa. Es como si me encontrara con todas las bibliotecas del Occidente y del Oriente. Cancinos, que se jactaba de poder saludar a las estrellas en 11 idiomas clásicos y modernos. Cancinos que había leído todos los libros, es la impresión que me dio. Él tradujo a Le Quince, el inglés. Él tradujo a Barbus, del francés. Él tradujo Las Mil y Una Noches, del árabe. Él tradujo selecciones del Talmud, del hebreo. Él tradujo escritores latinos. Conocía todos los idiomas y no había salido de su gran secreta biblioteca en Madrid. Recuerdo que él escribió un poema al mar. Yo lo felicité, era un poema lindísimo, un poema en que se sentía el latido del mar. Y yo le dije, qué lindo poema, Rafael, le dije, yo lo llamamos así todo. Y él me dijo, qué lindo poema al mar. Sí, me dijo Cancinos, con su acento andaluz. Espero verlo alguna vez. Nunca había visto el mar. Quiero tener arquetipo del mar en su imaginación, como Coleridge. ¿Macedonio es también uno de sus amigos? Macedonio, sí, desde luego. Yo le debo mucho a Macedonio. Pero menos a sus escritos, que solo puedo entender cuando los leo con la voz de él, que a su diálogo y a sus silencios también. Porque todo venía de la generosidad. Él estaba dando continuamente. Él escribía para ayudarse a pensar, pero él no pensó nunca en publicar. Y no le interesaba la publicidad. Usted sabe, Borges, que no es muy común, no es habitual, que el amigo de un hombre sea también amigo de su hijo. En el caso de Macedonio Fernández... Es raro, sí, pero fueron íntimos amigos con mi padre y luego yo heredé esa amistad. Es una de las muchas buenas herencias de mi padre. Su biblioteca, él mismo, su conversación, su diálogo, su silencio y luego Macedonio Fernández, de quien yo fui discípulo, bueno, ahí está... Julio César y Santiago Dabove, Enrique Fernández Latour, González, creo que Bartholomew también alguna vez participó en esas reuniones, Carlos Pérez Ruiz, que no sé qué se ha hecho, y después de muerto Macedonia apareció una cantidad de amigos íntimos que yo jamás he visto en mi vida, ¿no? Porque eso ocurre cuando muere una persona ilustre. Aparecen los amigos con sus confidencias y sus indiscreciones. Y con el tiempo pasan a ser verdaderos amigos, ¿no te parece? Yo creo que sí, porque al fin de todo el pasado es tan modificable, en este momento estamos modificándolo. Y entonces pienso en amigos de más o menos su misma edad. En aquel grupo yo querría recordar sobre todo a este Brandán Carafa, que fundó la revista Proa. Hace mucho tiempo que no lo veo. Los otros días pasó por casa y me dejó una suerte de este poema en prosa, lindísimo, y no quiso entrar en la casa, no sé por qué. Tiene versos muy lindos. Hay uno que yo recuerdo siempre, a lo mejor se lo he repetido ya. Y la muerte te mira como Abraham a su hijo, con la hoz levantada, pero el amor deshecho en llanto. Lindísimo. Y eso lo publicó Brandán en el primer número de Proa. Eso tiene que haber sido hacia 1924-25. Un largo poema del cual recuerdo esas dos líneas inolvidables. Ulises también. Ulises Vestido y Mirá también, sí. Ulises Vestido y Mirá, un excelente poeta. Recuerdo un poema de él sobre la muerte de una de sus hermanas. Y recuerdo este verso. Dice, y la plata besada de las medallas. Qué lindo, la plata besada. Y después, tal cosa, tal otro, y después, la espléndida marea de lágrimas. Qué linda la palabra espléndida ahí. Y para las lágrimas. Bernardes. Bernardes también. Bernardes vino un poco después. Tengo excelentes recuerdos de él. Y de largas caminatas por las orillas de Buenos Aires. Nos reuníamos todos los domingos y comíamos juntos. En ese diario, ¿cómo se llama? En la calle Río Janeiro. Sí que desapareció. El Mundo. No, sí, en El Mundo, sí. Pues salíamos a caminar. Íbamos, por ejemplo, por el lado de Boedo y San Juan. Íbamos hasta el puente Alsina, o si no, por el otro lado, la Chacarita, Saavedra. Recorrimos todas las orillas de Buenos Aires, Villa Crespo. Mastronardi. Mastronardi también, un gran poeta. Y un hombre que vivió, digamos, casi secretamente, yo diría, ¿no? Un hombre que este Rubio es el conocido. Entrerriano. Y con María Kodama fuimos a ver el sanatorio en que estaba, cerca de la Recoleta, la última vez que yo lo vi él. Y estaba cerrado el sanatorio, pero nos recibió, nos agradeció mucho esa visita. Estuvo muy cortés, uno de los hombres más corteses que he conocido, junto con Ricardo Virales. Y Macedonio Fernández también. Gente de una gran cortesía, de una delicada cortesía. Usted destaca la cortesía de Ricardo en un bellísimo soneto que no sé si es bellísimo, pero sí, muy lindo. Sí, yo digo que la cortesía era la primera forma de su bondad, creo, ¿no? Algo así. ¿Lo recuerda mucho a...? Es de los amigos que recuerda. Pero desde Borges. Luego, desde luego, sí. Fue tan generoso conmigo, yo casi diría que en lo que él leyó, o en lo que leyó Alfonso Reyes, él leyó entre líneas lo que solo me sería dado escribir 20 o 30 o 40 años después. Que de algún modo él intuyó lo que yo iba a escribir, entonces era realmente muy flojo. Pero así, entre líneas, él vio ahí una posibilidad y me regaló ese porvenir que luego, a veces cuando he tenido suerte, ha sido mío, ¿no? Él me leyó como si él leyera las algunas páginas buenas que yo escribo ahora. Las que leí eran páginas malas, fueron las páginas del peor de mis libros. El peor de mis libros, sí. Este Luna de Frente, sí. Jules Solar. Jules Solar. Otro amigo. Sí. Jules Solar era un hombre de genio, sin duda. Un hombre que vivía, como Macedonio Fernández también, pero de otro modo, continuamente pensando, continuamente inventando. Él inventó ese juego, el pan juego. Pero nunca pudo explicarlo, porque a medida que lo explicaba, lo enriquecía. Porque lo que él decía ya era anticuado. Y un gran pintor también. Y recuerdo que él cometía herejías. Por ejemplo, a él no le gustaba Picasso en aquella época. No, se entendía que había que admirar a Picasso. Y decía que no, que era un buen pintor, discípulo de Braque, que no le interesaba especialmente, que no tenía mucha imaginación, o que no tenía imaginación, desde luego. Y era así, era muy, muy hereje en todas sus opiniones, muy herético, sí, pero saludablemente herético. Seguimos recordando amigos. ¿Alfonso Reyes fue amigo personal? Sí, ¿por? Alfonso Reyes, yo no sé por qué, me invitaba a comer con él, en cierta época, todos los domingos, a la noche. Yo iba a la Embajada de México, en la calle Posadas. Y hablamos sobre todo de literatura inglesa, que él conocía muy bien, iluminaba el inglés. Y luego él fundó aquella revista, Libre, yo creo, no estoy seguro el nombre, no, otro el nombre. Pero como en esa revista colaboraban Marechal y Bernardes, que eran nacionalistas, yo no quise que me confundieran con ellos, y le escribí una carta a Reyes disculpándome, porque yo sé que se juzga a un hombre, tío, por su compañía, y en aquel momento ellos eran nacionalistas, bueno, eran católicos, y yo no quería estar, yo no quería que me tomaran por católico o por nacionalista, cosa que no he sido. ¿Eso no significaba una ruptura personal esos amigos? No, absolutamente, no, ni con Reyes tampoco. Significaba simplemente que yo no colaboraba en la revista, nada más. No, es que no hubo nada. Ellos entendieron y apreciaron lo que yo hacía. Lo dijeron, claro, si sale una revista y hay cuatro o cinco nombres y todos esos nombres miran, digamos, hacia la extrema derecha y hacia Roma, pueden pensar que el mío también. No, ellos eran personas inteligentes. Bueno, Marechal yo lo conocía muy poco, pero Bernardes aceptó eso con toda naturalidad. Y Reyes también escribió una carta diciéndome que lamentaba mi decisión, pero bueno, que la aceptaba, que la comprendía. No, personalmente no hubo nada. Simplemente una precaución necesaria mía. En fin, o yo la creí necesaria en aquel momento. Usted estuvo en la reunión de la que salió la revista Sur. Sí, pero esa revista ya había sido decidida por Victoria. Yo me encontré casualmente allí, me pusieron entre los socios fundadores. Pero también estaba, por ejemplo, González Garaño, estaba María Rosa Oliver, y no hubieran decidido nada. Y ausentes también, porque ahí aparecieron los socios fundadores, creo que, no sé si Reyes está, posiblemente no, hasta Ortega C., por ejemplo, que estaba en España. Y Waldo Frank, que estaba en Nueva York. Esa lista se hizo un poco al azar, de un modo generoso más bien por Victoria. Nos fuimos muchos socios fundadores. Pero todos los presentes estamos, muchos ausentes también. Recuérdela. Muchos no se enteraron sino después. Recuerde la Victoria. Bueno, yo le debo a Victoria y a Esther Zemborán el haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ahora, era una persona muy, muy autoritaria y el trato con ella era un poco difícil a veces. Pero eres muy, muy buena. Conmigo fue muy buena, muy indulgente y me perdonó impertinencias propias de alguien que era más joven que ella. De suerte que yo tengo un buen recuerdo personal de ella, sobre todo. Y yo he pasado temporadas en la Quinta de Mar del Plata. Tiempo, pues tiene amigos de otros tiempos, de otros siglos. Bueno, desde luego. Si pudiera elegirlos, a ver, ¿a quiénes elegiría para conversar con ellos? Me gustaría conversar con Bernard Shaw, me gustaría conversar con Conrad. Con Kipling tal vez no, debe ser un hombre muy difícil, muy áspero, muy solitario y muy desdichado. Pero si yo hubiera podido conocer al Dr. Johnson, me hubiera gustado. Y me hubiera gustado conversar con Cervantes también. Sospecho que con Quevedo el diálogo hubiera sido muy difícil. Yo soy bastante pedante. Sino como conversar con Lugones, casi imposible. Y qué lindo, qué mágico sería conversar con Virgilio. Salvo que mi latín es muy deficiente. Mi latín nunca fue digno de Virgilio. ¿No los invitamos a Shakespeare y a Whitman a esta reunión, Borges? Y Shakespeare era un actor, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo no creo que se libraran en el diálogo. Y Whitman, el Whitman personal, tiene que haber sido un hombre bastante desdichado, bastante tímido, según dicen. Yo no creo que se pareciera al Walt Whitman de nuestra imaginación. Fue uno de los ingredientes de ese Whitman, pero nada más. ¿Y cómo? Con Emerson hubiera sido muy lindo conversar. ¿Y cómo estaría en esa reunión Ascasubi? Ascasubi se defendería con su viveza criolla, ¿no? Y con su hábito de acertar. un poco misteriosamente. No sabe por qué acierta Jasube. Vaya, ahí le mando primo el sable. No va como yo quisiera. De Tucumán es la vaina y de Salta la Contero. Un general español que escribe otro. O si no, velá y la estampa del gallo que sostiene la bandera de la patria verdadera del 25 de mayo. Que son versos que están bien misteriosamente. No sabe por qué, pero están bien. Aciertan, de un modo secreto. Sin vanidad, sin ostentación. ¿Y a Hernández lo hubiéramos invitado? ¿O lo hubiera invitado? No, yo creo que Hernández era rosista, Para mí es un poco grave. Pero tenía ciertos misterios que le dictaban páginas bellas, ¿no? Pero desde luego, Martín Fierro es un gran poema. Muy superior a Hernández, sin duda. Pero, en fin, fue visitado por la musa durante una semana en un hotel de la Plaza de Mayo y escribió ese poema que yo creo que lo escribió para siempre. Y un arte tan delicado el de Hernández, el de no mencionar el paisaje y hacer que uno lo sienta. No dice nada del desierto, le hace decir a su gaucho, viene uno como dormido cuando vuelve del desierto, merece explicarme acierto entre gente tan bizarra y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Nada más que eso, viene uno como dormido cuando vuelve del desierto y está dado el desierto. No es necesario mencionar un solo color, una sola línea, ya está el desierto. Y cuando la habían cruzado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Bueno, y ese hombre tan duro con los otros y consigo mismo, y sin embargo llora, bueno, uno llora también. Y es un poema espléndido, sobre todo la primera parte. La otra está maleada por el viejo Vizcacha, que ha sido de algún modo el maestro de todos los argentinos sucesivos, que dirigió nuestra política. ¿Agregaría algunos libros a esa reunión? Sí, pero esos libros serían un poco imprevisibles. Yo, si tuviera que, siempre se habla de la biblioteca Robinson Crusoe. La mía sería la historia de la filosofía occidental de Russell. O si no, alguna enciclopedia, pero claro, son muchos volúmenes, no sé si me permite. La británica o Brockhaus, por ejemplo. Son las mejores enciclopedias. Sí, las viejas ediciones británicas. O sea, usted seguiría el consejo de Kipling para armar una biblioteca. Nada más que información. Nada más que información. La poesía la pondría Borges. Y la poesía me encargo yo. Claro, me suena una compadrada. Perdóneme. Sí. ¿Es una compadrada? Sí, pero es porque me siento cómodo con usted. Es una broma, no hay que tomarle en serio. Pero la poesía se encargan los autores que yo he leído, no yo. Pero podríamos darle permiso a las mil y una noches para que... Desde luego, sí. Estuviera. Desde luego, sí. Las mil y una noches las tengo los 17 volúmenes de la versión de Burton, sí. Y en los 3 volúmenes de la admirable traducción, me place volver a recordarlo, de Rafael Cancinos Ascenso. Y también podríamos, podría invitar a la reunión, yo sé que le gustaría, a Roy Bartholomew y a María Kodama, que dentro de un ratito van a estar en esta reunión. Pero esperemos que estén. Vamos a pensar que estamos en el paraíso y que estamos todos reunidos, ¿sí? Ya que se imagina el paraíso, como se imagina el paraíso, bajo la especie de un diálogo, ¿no? ¿Usted alguna vez lo imaginó? Paraíso sin conversación, ¿no? Sí. ¿Usted lo imaginó bajo la especie de una biblioteca? Bueno, la biblioteca también es una conversación con difuntos, como decía Quevedo. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Qué linda esa idea de que los libros viven y que quien está leyéndolos es un muerto. O está soñando. ¿Es una idea permanente la de la muerte habitual? ¿Es como una costumbre pensar en la muerte, Borges? Sí, yo pienso en ella como una esperanza. La esperanza de que cese este complicado sueño que a veces tiene momentos agradables como este, pero no siempre. Tiene momentos ingratos también. Aquí estamos entre amigos, es un momento muy lindo para mí. ¿Usted alguna vez ha hablado de sus sueños como de cosas atroces? Sí. ¿Entonces piensa que la muerte puede ser atroz? Bueno, esa es la idea, el monólogo de Hamlet, la idea de que está bien morir, pero quién sabe qué sueños vendrán después. What dreams may come. ¿Qué sueños vendrán? Dice Hamlet. Y lo que no sabemos. Entonces, uno de esos sueños puede ser el infierno, salvo que yo no creo en él. Borges, usted ha dicho alguna vez, mi destino es la lengua de Cervantes, el bronce de Francisco. Francisco de Quevedo. No, Cervantes no lo puse. Mi destino es la lengua castellana. No quise, me ayudó a por castellana nombres. No, por si no eran dos nombres propios. Ah, es un poco bien mecánico el segundo. Entonces en cambio, mi destino es la lengua castellana. Perfecto. Sí, el correcto bronce de Francisco de Quevedo. Pero tuvo algunos otros destinos también, por lo menos. Bueno, sí, para oír la música de la lengua inglesa, de y la lengua alemana, que yo quiero tanto. Dos lenguas que yo quiero más. En cambio, hay un idioma cuya literatura yo admiro y cuyos sones no me gustan, que es el francés. Pero si esos sones han servido para que Verlaine y Hugo nos dejen sus versos, entonces, bienvenidos sean. ¿Cómo es este momento de su vida? Son 80 años. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Como dijo Cruzac. Lo sobrellevo. Si prefiero cumplir 4 veces 20 años. En francés se dice 80. Claro. En inglés se decía 4 score, también 4 veintenas. Pero en lugar de decir 80, que es muy triste. El 8 es una cifra asiaga, lo diría yo. ¿Cómo es este momento de su vida? ¿Es un momento de creación? ¿Usted está trabajando, sí, pensando, escribiendo? Sí. Estoy continuamente escribiendo, pensando, tratando de pensar, o simulando el pensamiento. Pero la tarea literaria no tiene horario. Uno está continuamente inventando, corrigiendo, recordando. Y cuando sueña también. La literatura es algo que, de algún modo, le empapa toda la vida. No es como otras actividades que tienen su horario, que se abre a tal hora, que se cierra a tal hora. No, la literatura es continua. Borges, cuando le son dictados a usted, como usted mismo ha dicho, algunos versos, y no tiene en ese momento a quién dictárselos. Ah, no, yo lo tengo buena memoria. Leí en la biografía de Milton por el doctor Johnson que él podía guardar, creo que, centenares de versos. Y esos eran versos libres, versos blancos en su memoria. Y luego aprovechaba alguna visita para, bueno, para aligerarse de ellos. A las hijas no. Ustedes no sabían ni leer ni escribir las hijas de Milton. Qué curioso, él que era maestro, que en una escuela no les enseñaba a leer a sus hijas. Quizá fuera el... Es la idea, sí, de que las mujeres no... Claro. Es una idea absurda, desde luego. Yo, desde luego, quiero declarar que soy feminista, que me parece absurdo que haya una diferencia entre unos y otros. Díganos en dos palabras, ¿qué es Nora? ¿Qué ha sido? Nora me dijo una vez, ¿por qué has dicho tal cosa? Solo hay que decir cosas que den alegría. Un excelente consejo. No hay que decir nada que pueda deprimir a nadie. Y luego le preguntaron, se hizo una encuesta en el Libro de la Nación. Cada pintor tenía que definir su arte. Y Nora dijo, la pintura es el arte de dar alegría con formas y colores. No dijo que ella quería expresarse, ni que su obra tenía que tener un sentido social. No, el arte de dar alegría con formas y colores. Además, una excelente definición y muy personal, porque yo no lo he leído en otra parte. Además escribió algunas líneas bastante lindas, ¿no? Sí, muy lindas. Ella hablaba de las tierras antiguas de Europa, donde el arado podía tropezar con mármoles. Una hipérbole, pero queda la idea, sí, de la antigüedad, de este tiempo en Europa. Y de alguna luna que visitaba los jardines, ¿no? No, sí. No, dijo hermoso que... Y volverás como la luna vuelve al patio. No al jardín, al patio queda mejor, queda más limitado, ¿no? Y más claro, además claro. Tiene la imagen del patio, las 4 paredes, y la luna que vuelve. ¿Invitamos a los amigos? Pero desde luego. ¿Parece bien? Con mucho entusiasmo. Un inteligente hombre de nuestras letras, un estudioso, entre otras cosas, traductor de Omar Khayyam. Y una fina personalidad, tan fina como su imagen, María Kodama. Con su presencia, María termina con los infundios que decían que María Kodama era un personaje inventado por Jorge Luis Borges. Aquí está María Kodama, inteligente, fina, amistosa. Así que les agradezco mucho que nos acompañen, que hayan aceptado la invitación. Roy, ¿es difícil hablar de Borges? No. No, no es difícil, creo yo. Recién cuando veníamos en el auto para hacer este programa, dijimos que los sueños a veces nos previenen del pasado y nos consuelan del futuro, a veces. Y cuando con María Kodama estábamos mirando fuera de la cámara a ustedes dos en esa bella conversación de sucesivos presentes, y dijimos, o dijeron ustedes, perdón, que se puede modificar el pasado y también que todos somos Shakespeare. Tuve un rapidito sueño y así como ya tantos somos Borges, pensé, ¿cuántos van a ser Borges en el futuro? Yo creo que es muy difícil hablar de Borges, pero él tiene esa dignidad tan grande de su modestia, que a veces hasta nos animamos y resulta fácil. Borges, por ejemplo, en Irán. Borges en Irán es la Argentina. ¿Qué es Borges para los ingleses, para los franceses, para los españoles, para los italianos, para los americanos, donde él inclusive ha dictado cursos? Bueno, indudablemente una de las conciencias creadoras en la literatura más lúcidas de nuestro tiempo. Eso sin duda. ¿Ellos tienen alguna duda de que Borges es...? Yo sé que no le va a gustar a Borges, pero él en este momento está oyendo este diálogo. ¿Ellos tienen conciencia de que Borges es hondamente argentino? Sí, claro. ¿Es una cabeza argentina? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y tanto es así que, por ejemplo, en Irán, cuando... en algún año no le dieron el premio Nobel a Borges. En todos los años. Y en todos los años. Pero yo me acuerdo de algún año, algunos amigos persas me preguntaron, bueno, ¿y ustedes se van a enojar o no? Porque se lo están negando a la Argentina. Borges, ¿a quién le daría usted el premio Nobel? Si fuera la Academia Sueca usted. Yo pienso en... lo pienso en algún fantasma. Que... no sé si hay escritores ahora... pensemos en muertos más bien. Pero, ¿por qué no? Pensemos contemporáneos. Ahí está Mallea, por ejemplo. Pero realmente, cuando yo pienso en mis amigos, pienso en muertos. Estamos en un periodo de decadencia. También el premio de Kaiken lo reciben. Y casi mismo. ¿Quiere que le recuerde algunos nombres de grandes escritores que no lo tuvieron el premio Nobel? Malraux, por ejemplo. Bueno, ahí. Shakespeare y Goethe tampoco. Bueno, pero, sí. No había pero, Machado. Sí. Joyce. Tolstoy. Proust. Ibsen. Alfonso Reyes. Heidegger. Sí. Bueno, estuve hice una campaña para que le dieran el premio Nobel a Reyes. Sí. Yo quise que aquello se iniciara aquí en el sur del continente y que luego siguieran todos los países. Pero el miserable nacionalismo no permitió eso. Decían que no era argentino, lo cual es evidente. Así tiene más fuerza el pedido. Pero creo que nos juntamos Victorio Campo, Adolfo Bioy Casares y yo. Y pare de contar. En Montevideo tampoco quisieron, la que era Juana Ibarburu. Y fracasó la campaña. Y Alfonso Reyes murió sin el premio. Un premio que él habría honrado, de nuevo. Pero no pudo hacerse nada. En México también encontraron que no era bastante mexicano, que no era debidamente azteca o nahuatl, había traducido a Homero además, era versado en letras inglesas y franceses, eso no se perdona fácilmente. Es decir, aquí no lo votaban porque era mexicano y en México lo consideraron un intruso, un cosmopolita. María es egresada de Filosofía y Letras, pero hace un tiempo está estudiando, compartiendo estudios o compartiendo conocimientos con Borges. Enseñándome, desde luego. Ella conoce el anglosajón mucho mejor que yo. Me corrige muchas veces cuando yo pronuncio mal algún nombre propio. Y estamos estudiando islandés también, y vamos a escribir un libro sobre Snorri Sturluson, el gran historiador, retórico y poeta de Islandia, la Edad Media. Estamos preparando ese libro sobre Snorri. ¿Es difícil estudiar con Borges, María? No, no, es una experiencia muy linda. Y uno no siente que él es el profesor, sino... Que no soy el profesor, soy el discípulo, sí. Es como estudiar con una persona, no sé, con un compañero de la facultad. ¿Atiende fácilmente el programa o hay que seguirlo por laberintos borgianos? No, a veces se pierden laberintos borgianos, pero son muy lindos. Sí. Y uno aprende mucho. ¿Es de trato suave o es a veces agresivo por sus conocimientos? No, nunca es agresivo. No, pregunto, le estoy preguntando a María Borges. Está bien. No me permiten intervenir, está bien, guardar el silencio. Sí. ¿Es suave en el trato? Sí. Un trato muy lindo, muy fácil. Es divertido, tiene humor, es austero en la conversación cuando se trata de conocimientos. No, es una persona con la que se puede dialogar muy bien y sobre todo, no sé, tiene una gran capacidad de asombro frente a las cosas, a las personas, y es muy lindo. Hace muchos años escribió Borges donde otros han dicho costumbre, yo he dicho asombro. Es que es cierto. Eso, es en Luna de Frente, ese repudiado libro, lo dije. Pero no está del todo mal ese verso, ¿no? No, ese verso puede salvarse. Tenemos la inquietud de saber cómo es Borges en inglés. Y nosotros le traemos Borges en inglés. Aquí tiene. Voy a tratar de leerlo lo mejor posible. ¿Esto es Borges traducido al inglés o Borges en inglés? No, es escrito directamente yo en inglés. Después nos va a explicar el poema Borges. O María Kodama puede explicarlo mejor que yo. No, bueno, Borges. Bueno. What can I hold you with? I offer you lean streets, desperate sunsets, the moon of the jagged suburbs. I offer you the bitterness of a man who has looked long and long at the lonely moon. I offer you my ancestors, my dead men, the ghost that living men have honored in marble, my father's father killed in the frontier of Buenos Aires, two bullets through his lungs, bearded and dead, wrapped by his soldiers in the hide of a cow, my mother's grandfather, just 24, hid in a charge of 300 men in Peru, now ghosts on vanished horses. I offer you whatever inside my books may hold, whatever manliness or humor my life. I offer you the loyalty of a man who has never been loyal. I offer you that kernel of myself that I have saved somehow, the central heart that deals not in words, traffics not with dreams, and is untouched by time, by joy, by adversities. I offer you the memory of a yellow rose seen at sunset years before you were born. I offer you explanation of yourself, theories about yourself, authentic and surprising news of yourself. I can give you my loneliness, my darkness, the hunger of my heart. I'm trying to bribe you with uncertainty, with danger, with defeat. Muchísimas gracias, María. Usted ha mejorado mucho el poema, ¿eh? A pasar por su voz. Y sobornar a una persona, no como esa de felicidad, sino de ventura, de aventura. La idea es esa. Es decir, ofrecerle a una persona algo muy interesante y quizá triste también. Pero en todo caso, aventurado, en todo caso arriesgado, esa es la idea central del poema. Y luego los ejemplos podemos olvidarlos. ¿Por qué no he escrito más en inglés, Jorge? Sí, ahora lo que habría que saber es en qué idioma voy a morir. Quizá en castellano, pero quizá pueda morir diciendo algún verso de Virgilio en latín, o algún verso de Becher en alemán, o versos de Swinburne, o de John Donne en inglés. No sé en qué idioma voy a morir, pero creo que moriré en castellano, ya que la gente muere en su idioma. Y el castellano es, bueno, desde luego es. Es mi destino, como dije yo. Quizás yo muero en castellano. Si alguna vez se ha dicho que, yo no sé si Roy está de acuerdo y María, que el universalismo de Borges es muy argentino. Ah, yo creo que sí, y creo que es el mejor rasgo argentino. Podemos ser cosmopolitas y los europeos no pueden. Un europeo no puede ser europeo. Tiene que ser, digamos, alemán, noruego, inglés. Pero ser europeo es difícil, salvo en el caso de quienes se propusieron serlo. Bueno, por ejemplo, Goethe. Creo que Goethe consiguió ser europeo. ¿Por qué, por ejemplo, le ha sido negada, la fama a este Groussac? Bueno, porque nació en Toulouse. No se perdona eso. Y hasta se considera, por ejemplo, que los orientales y los uruguayos son extranjeros. Así, la geopolítica es una miseria. Todo pero eso. No se oye al argentino recriminar la característica de extranjero de alguien, Borges, ¿eh? Aún no, ¿eh? No es un rasgo habitual. Sí, es la palabra foráneo, que es una palabra peyorativa. Desde luego se dice algo foráneo como si lo forastero fuera perjudicial, hostil. Sí, se oye bastante. Cuando yo era chico, no. Se decía gringo, bueno, los italianos se puede contar. Bueno, gallegos también, los españoles. Pero en general no. Me parece que la gente era más abierta. Entonces yo recuerdo un aviso que yo vi en la Avenida de Mayo, no sé qué producto era, y tenía este asombroso cartel. Decía, argentino pero bueno. Y un amigo mío, Néstor Ibarra, me dijo que eso hubiera sido imposible. En Francia, por ejemplo. Poner français, mais bon. En cambio, que era posible, eso nadie se indignaba. Argentino pero bueno, se aceptaba. O decir más criollo que el Orfeo, por ejemplo. Una frase común. Perdón. María. ¿Qué es lo que estudian en realidad con Borges? ¿Inglés? No. Cuando hablan de anglosajón, ¿por qué no nos explica qué es? Es el inglés antiguo. Es decir, son poemas del siglo 9-10. Y entonces los leemos y vamos tratando de descifrarlos, estudiar un poco cómo se construía en esa época la oración. María podría decir algunos, pero que ustedes oigan esa fonética de hierro completamente distinta al inglés actual. Porque ustedes oigan ese otro idioma. No sé qué decimos al principio de Mulder. Principio de Mulder, sí. ¿Qué es? Es una batalla, es la descripción de una batalla. Es una balada. Es una balada donde se describe una batalla y es el momento en que uno de los muchachos va, que posiblemente es la primera vez que interviene en una batalla, comprende que lo que se espera de él, es decir, se espera el valor, se espera la lucha. Entonces, él ha ido con un halcón, que justamente es el símbolo de la alegría y de la vida despreocupada, y entonces lo deja volar desde su mano y entra a la batalla, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que dice la balada. Sí. El querido halcón, dice, ¿se acuerda? Sí, el querido. ¿Este inglés de qué siglo es? Este siglo IX. Siglo IX es la balada, así que más o menos 9-10. ¿Y sí. Qué diferencias tiene con el inglés actual? Que se declinaba y el inglés actual no. No, y que es un idioma de vocales. De vocales. Ustedes van a oírlo inmediatamente. A ver. Bueno, y se parece mucho, ¿no?, al inglés. Y sí, claro. Entonces, bueno, Broken Wurde. Het da Huisa Juane, Horse Forleta, Feor Afisan and Forth Gangan. Hichanto handum, antohie godum. Gade ofan mei ereston funde, datse eor nolde irgzo jezolian, helet hinda of handon leofne fleogan havoc anto de hilde stop. Pero ven que el sonido es completamente distinto. Pero son las mismas raíces. Claro. Usted ha comentado hace poco que Shakespeare se hubiera sorprendido mucho oyendo algunos de sus versos ahora. Sí, porque parece que Shakespeare decía tobe ornato, tobe, sí, con vocales abiertas. Y ahora se han perdido las vocales. Ustedes han oído el principio de la balada de Mulder leído por María Kodama, y ustedes han oído, digamos, un idioma distinto, con las mismas raíces del inglés o del alemán, que son lenguas posteriores. Con otra fonética, ¿no? Sí, la fonética es distinta, sí. Leof nefle yogan havo guidos holte, santo de regilda, stop, sí. No, no se parece nada al inglés. Sí, sí, se parece a un filólogo. Claro. Borges, mientras nuestros compañeros del canal preparaban el estudio, nos hemos divertido juntos, inclusive cantando algunos tangos, y hemos descubierto que usted No, esta no la voy a cantar. No, no, no lo voy a hacer cantar, por supuesto. No tenemos guitarra, no tenemos piano. Es una falta de respeto, dice. Claro. Este, que recuerda, es una reliquia. Que recuerda letras. Las reliquias no cantan. Sí. Que recuerda letras de tango, que los canta muy bien. Y a veces se ha leído, o se ha comentado, que usted reprobaba el tango, que era enemigo, sí, del tango. Entonces, lo que nos gustaría es poner las cosas en el justo lugar. No, yo creo que el tango se desmoronó con el tango canción. El tango se vino abajo en la boca, digamos, y con Gardel. Pero el tango anterior a Gardel y anterior a la boca del Riachuelo es el tango milonga, que me gusta muchísimo. Ahora, yo diría que el tango se vino abajo, no sé exactamente la fecha, diremos a partir de 1916. Quizá el bandoneón intervino también en la decadencia del tango, porque los instrumentos antes eran piano, flauta y violín, completamente distinto, y era muy alegre, muy movido el baile. Es decir, a mí me gustan los tangos de la Guardia Vieja. Me gusta mucho, por ejemplo, el Entrerriano, Don Juan, el Choclo. ¿Usted cree que el tango se hace sentimental, se ablanda, se hace llorón? Sí, yo creo que sí. Y eso está mal. Vicente Rossi, claro, que era montevideano, dijo... ¿Cómo dijo? El tango es tilingo por lo argentino. Bueno, yo no diría tanto como eso. Pero la milonga no. Pero de pronto usted se sorprende cantando algún tango, sí, ya de la nueva época. Pero desde luego, algo se me ha pegado. ¿Pero por qué quiere convertirme usted al culto del, no, de este tolosano para... Gardel que no comparto? ¿Para, ¿no? Me quedo con Grusac, que era de Toulouse también. Sí. Yo sé de alguien muy cercano a usted que tiene una profunda admiración por Gardel. Sí, desde luego, sí. Y que lo desafía de vez en, sí, cuando a escuchar la voz, sí, que sí, es, sí, su hermana Nora, ¿no? Sí, es raro, sí. Ella dice, la voz se levanta y va a oír la radio. ¿Sí? Yo nunca he logrado distinguir la voz de Gardel. Tengo menos oído, sin duda. Ya que todos los argentinos la distinguen. Ubicamos ahora su pensamiento exacto para aclarar las cosas. Sí. Sobre el Martín Fierro. El Martín Fierro nos presenta uno de los personajes más creíbles de toda la literatura. Pero ese personaje creíble no es un personaje éticamente ejemplar. Es, bueno, es un malevo sentimental, es un hombre bastante desagradable, que se duele mucho de lo que le pasa a él, no lo que pasa a los otros. Creo que los gauchos no habrán sido así, tienen que ser mucho más duros. Tenemos los gauchos de Castú, me parece. Y creo que Hernández de algún modo se adelantó a un tipo así de malevo sentimental que es posterior a su época, porque sería muy raro en su época. Y quizá yo sé eso, ¿cierto? Esto quiero decir, yo creo en Martín Fierro, yo creo en todo lo que le ocurre. Creo en ello más que en los hechos de la historia argentina que pueden haber sido falseados. Yo creo en el gaucho Martín Fierro, pero no creo que sea un personaje admirable. Y no fue escrito para ser admirable. La idea de que Martín Fierro es admirable fue una invención de Lugones el año 1916, cuando él escribió El Estepallador. A nadie se le había ocurrido eso antes. Habían pensado en Martín Fierro como un tipo humano, demasiado humano, un vagabundo. O sea, usted separa la calidad literaria de la obra de sus características moral, ético-morales. Yo creo que sí, yo creo que éticamente es un mal libro. Porque tiene esa exaltación. Pero Hernández no pudo prever que iban a leerlo así. Él quería decir, miren lo que el gobierno está haciendo con los gauchos, que los convierte en desertores, en asesinos, en borrachos. Y eso es lo que él quería decir, pero él personalmente no. Se admiraba a su Martín Fierro. La idea de ver en Martín Fierro un personaje ejemplar es una invención de Lugones, que fue seguida luego por Ricardo Rojas. Y yo diría que actualmente quienes leen el Martín Fierro no están leyendo el texto de Hernández, sino, digamos, esta versión de ese texto que impuso Lugones al país con El Payador. Y que eso ahora obra sobre gente que no conoce El Payador. Estamos leyendo realmente el Martín Fierro de Leopoldo Lugones, y no el de Hernández, que era completamente distinto. O sea que corre severos riesgos una obra literaria, ¿no? ¿Qué más quiere la obra? Ojalá yo encuentre lectores inventivos como Lugones. ¿Qué es Borges, Roy? ¿Es un cuentista? ¿Es un ensayista? ¿Es un poeta? ¿O hay además de todo, es un pensamiento borgiano. Eso lo convertiría casi en un hombre de la filosofía. Creo que hay un pensamiento borgiano que todos vamos asimilando en distinta medida. Yo creo que no. Creo que hay un lenguaje borgiano que ha cundido por todo el país. Y desde luego, es un poeta, es un ensayista y qué cuentista. Ese qué cuentista no quiere decir que yo crea que el cuentista es superior al poeta. No sabría decir. Y me parece que... Bueno, no se va a enojar Borges, ¿no? Estamos hablando en torno a usted. Sí, desde luego, eso es que vamos a hacer. Es un brindis. Y es el mejor cuentista de la lengua española y uno de los grandes cuentistas del siglo, ¿verdad? Bueno, Borges, usted lo hizo, ahora aguante. Entonces pregunto y digo, hasta 1944 Borges ha publicado tres libros de poemas, La historia universal de la infamia, El Evaristo Carriego, etc. Pero en 1944 estalla el nombre de Borges al mundo entero con Ficciones. Claro, y después, inmediatamente, El Aleph. Y ese gran eco estuvo primero en París. Me acuerdo que cuando usted publicó El Aleph, Borges, en 1949... Fue obra de Néstor Ibarra y de Roger Caivá, que me inventaron más o menos. ¿Quién sabe? A lo mejor en el tiempo usted los va a inventar a ellos. Bueno, desde luego, sí. Cuando usted publicó El Aleph en 1949, le mandó un ejemplar a don Raimundo Lida, que decía, hablaba de estos ejercicios. Yo estaba en México estudiando con él y con don Alfonso, y en el Colegio de México éramos unos 8 o 10 estudiantes becarios de América Latina, y tumultuosamente hicimos una lista para establecer el orden de quienes íbamos a seguir leyendo el libro una vez que lo leyera don Raimundo. Y bueno, mi condición de argentino me permitió encabezar eso. Fue una de las primeras víctimas, Borges. Sí. Y me acuerdo, entre los lectores latinoamericanos, hispanoamericanos que había ahí, esa emoción tremenda que produjo La Lef. Y Alfonso Reyes, emocionado, conmovido, me dijo, aquí están. Estas son las mejores páginas de la lengua española en este momento, El Aleph. En El Aleph, en un punto en el espacio, está todo. Sí. En una moneda también puede verse todo, y en la memoria de Funes está todo. Sí. ¿Qué es ese todo que usted suele poner en un pequeño espacio, pero todo? ¿Es una idea permanente en usted? En un hombre están todos los hombres, dice. Es una de las pocas ideas que he tenido en mi vida. He escrito varios cuentos con el mismo argumento esencial. Ahora va a salir un libro con dos cuentos titulados La memoria de Shakespeare y Piedras azules, en que también hay esa idea de algo prodigioso que finalmente resulta atroz o enloquecedor. Y yo he estado reescribiendo ese cuento. La primera forma fue quizá la mejor, Tlaloc, Bárbaro, Bisterio. La segunda, El Zahir, una moneda de 20 centavos, inolvidable. Y después vendrían otras. Funes es memorioso, la misma idea también. Es que yo tengo muy pocas ideas, pero las disfrazo, las juego con ellas. Yo mismo no me doy cuenta de que estoy contando el mismo cuento con artificios literarios distintos, con personajes distintos. ¿Borges lo ataca la notoriedad? ¿Se siente agredido por la notoriedad? Muy incómodo. Yo aconsejo a todos los escritores que traten de evitarla. Pero no me hacen caso, ¿eh? Presentan libros, se habla de promociones. Yo les he advertido el peligro. Van a llegar a ser famosos, si no sé. Tengo cuidado. Usted trata a Borges muy seguido. ¿Es un solitario, Borges? No, yo creo que no. ¿Es un enamorado de la soledad? No. Me siento hostigado por la soledad, más bien. No soy un buen solitario, ¿no? No, yo creo que no. Además, cuando se divierte así mucho es viajando, ¿no, Borges? Desde luego. Sí, tengo así, no sé, una experiencia o recuerdos muy lindos, así, los viajes que he hecho con él. Y yo quería nombrar uno de los países para agradecerles todo lo que nos han dado. Bueno, lo que podría contar es, bueno, es infinito, pero... No sé, a ver, vamos a ver. No, hay una experiencia que fue muy, muy linda, muy curiosa, y que creo que que dio así como la medida de la forma en que él puede sentir y además vivir así completamente en su imaginación, digamos, olvidándose de todas las circunstancias reales de las cosas, ¿no? Me acuerdo que habíamos ido a Granada y Borges siempre me había comentado que él allí había estado con su padre, con su hermana, con su madre. Me hablaba mucho de Granada y todo lo que íbamos a ver allí. Y cuando el día que fuimos a la Alhambra, después de haberme explicado todo y de haberme contado todo, cuando íbamos a entrar, me tomó del brazo y me dijo: pero María, recién me doy cuenta que yo no voy a poder ver nada. Me había olvidado de todo, yo esperaba estaba ver. Estaba tan entusiasmado, tan así, encantado el con todo eso. El patio de los Leones. Sí. ¿Se acuerda? Fue lindísimo. Sí, lindísimo esa mañana, sí. Ah, vivíamos el... El ruido del agua. Sí, el rumor del agua, sí. Sí. Las fuentes de Granada. ¿Se le ha escapado para siempre el paisaje? No, porque lo siento. ¿Por la pérdida de la vista, no, Borges? No. ¿Por qué no les cuentas de África? No, es que siente las cosas de una manera... Es decir, eso es lo que mucha gente dice, por ejemplo, bueno, pero Borges, ¿por qué viajas y no puede disfrutar de ser más incómodo? Pero yo no sé, tiene una capacidad así de poder sentir a través de los ruidos o de los olores o de las descripciones que... O de otras personas. O con un puñado de arena en la mano en el Cairo. Claro, sí, claro. Puedes sentir pensando, cosas, es un puñado del Sahara. Sí. Estaba modificando el desierto, ¿no? Sí. O en el Nilo. Sí. El Nilo también, sí. Qué lindos recuerdos tenemos del Nilo. Del Nilo, sí. Sí. ¿Qué significó para usted, y perdón este tema, Borges, pero qué significó para usted la ceguera? Fue una experiencia tan lenta que no hubo ningún momento patético. Fue como, siempre digo, un lento atardecer, pero tan lento que uno no percibe. El momento que del día se pasa a la noche. Aquello duró más o menos 20 años. En 20 años no hay ningún momento especialmente memorable o doloroso. ¿Pero usted sabía el destino final? Sí. Además yo lo sabía porque mi padre murió ciego. Mi abuela inglesa murió ciega. Mi bisabuelo Haslam había muerto ciego. Yo sabía que ese era mi destino. Desde que era chico yo lo sabía. Perdón, Roy, pero no quiero perder este hilo. Usted me habló de un poema de Kipling, Oda, Himno al dolor físico. Sí. En el que Kipling le agradece al dolor físico. Sí, sí, dice que le agradece al dolor, el alma de ese dolor podrá olvidar sus otros infiernos. Claro, el dolor físico es algo que... Borra. Borra. Sí, te ocupa plenamente la atención. Entonces en ese momento uno ya no tiene pasado, ni porvenir, ni nada. Uno simplemente está sufriendo. ¿Tuvo esa magia la ceguera? ¿Lo enriqueció? Yo traté de pensar eso, pero ahora realmente preferiría ver. Yo traté de engañarme. ¿Usted quería decir algo sobre el poema Drogué, Roy? Me acuerdo en una línea o dos, te habla de esa forma de cuarta dimensión que es la memoria. Cierto, ¿verdad? Sí. Y esa memoria, esa cuarta dimensión, por ejemplo, le permitió decir a usted cuando volvieron de Egipto, qué lindo es Egipto, me gustó mucho. Y yo me di cuenta que usted lo había visto. Desde luego. En esa forma de cuarta dimensión, que es la memoria. Señores, termina nuestra conversación. Gracias, Roy. Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted. Gracias. Y Borges, gracias. Usted ha criticado alguna vez, se ha lamentado porque Wells dejó de inventar maravillas. Es cierto, para empezar a grabar una enciclopedia. A dar mensajes a los hombres. Sí, es una lástima realmente. ¿Se anima a dar un mensaje al cumplir sus 80 años? Y aconsejo a las personas que no se parezcan a mí. Es el único mensaje que puedo dejar. Que sea muy feliz, Borges. Muchas gracias. Y que podamos todos seguir precisamos felicidad. Y que podamos seguir festejando muchos años suyos. Bueno, juntos. No sea pesimista. En todo caso, bueno, vamos a reunirnos muchas veces. De esa manera, estamos seguros de que seguirá produciendo poemas como este. Bueno, muchísimas gracias, Carrizo. Muchas gracias. Ustedes. Gracias, María. Gracias, Bartolomé. Muchas gracias, Borges.